Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 237. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Fue guionista de Tato Bores, dio luz a todo por dos pesos, es uno de los creadores de Peter Capusotto y sus videos. Hoy cuenta quién es Pedro Saborido. No, nosotros somos perros, no veterinarios. Nosotros vamos, meamos, movemos la cola, corremos. Los veterinarios son los demás que dicen el perro muévela. ¿Entendés? Nosotros tenemos que seguir siendo perros. Cuando intelectualizamos lo que hacemos, no tiene gracia, no tiene juego, no. Es como dejar de jugar. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Qué grande Saborido. Ese audio tendría que haber ido al programa que hicimos de vitalismo, ¿eh? Donde mucho más torpemente que Pedro, que lo liquidó en 15 segundos, decíamos eso, nosotros somos perros. Y cuando intelectualizamos, dejamos de existir, dejamos de estar en el mundo. Perdemos un poco la realidad, digo. Sí, para ser observadores de la realidad. A veces puede venir bien parar un poco la mano y decir, para, ¿qué estoy haciendo? Entonces te retirás del partido, te convertís en veterinario por un rato. Está bien, como recurso circunstancial, como herramienta. Che, ¿qué pasa acá? Me estoy bocoteando, no estoy disfrutando, estoy haciendo daño, ¿qué estoy haciendo? Está bien. Después volvé, ¿no? Me imagino muchas cosas de intelectualizar cuando no hay que intelectualizar. Claro. Estoy saboreando una cucharada de una cosa que contiene... No, hay que saborearlo y punto. claro, tal cual. Y sin embargo, la cultura occidental nos adiestra, te diría. Así es. Para verbalizar más de lo... Para teorizar todo lo que estás viviendo, digamos. Y efectivamente te perdés, porque generás como un doble sentido del tiempo. Una cosa es lo que estás haciendo y otra cosa es lo que te estás contando que estás haciendo. Cuarta o quinta vez que nos acompaña en La Bruja de las Palabras, Ramiro Barros. Gracias por estar, Ramiro. No, gracias a vos, Carlos. Así que nos va a ayudar Ramiro con... Bueno, eso está por verse. Bueno, va a sumar torpezas entonces. Eso está muy bien. Más de acuerdo. Una torpeza a coro vamos a hacer, por supuesto. Algún mensajito también hemos recibido, después lo comentaremos. Buenísimo que los oyentes estén presentes. Y les recordamos que a partir de hace un par de programas, La Bruja de las Palabras ha iniciado un ciclo Bruja 2.0. Y es que el programa se termina de cocinar 12 horas después de que termina el programa. Ajá. Así que los oyentes que quieran hacer aportes, suponga, usted te escucha el programa, ¿no? Se va a dormir. Y a las 3 de la mañana se despierta con los ojos así de grande y dice: ah, acá el muchacho este es un idiota. No dijo tal cosa. Entonces usted nos escribe algo breve o nos graba. Un audio por WhatsApp, o no sé, se la rebusca, Facebook, correo electrónico, hay muchas maneras. Y nos hace llegar su aporte. Nosotros lo incorporamos en las horas siguientes al programa. Por ejemplo, el principio del programa de hoy no va a ser el que se escuchó en vivo, va a ser otro. Con la voz de Martin Luther King. Y ahí tenemos espacios disponibles para agregar las cosas que ocurran durante el programa, las que aporte Ramiro, por ejemplo, que no las teníamos hace 10 horas como para hacer ya el principio del programa, ¿entendés? Entonces el programa se termina de cocinar como producto, claro, dentro de 12 horas, y así se escucha en las otras 8 radios que pasan a La Bruja. Es un 2.0, otra cosa, no es un programa de radio común, sino que ahora estamos terminando de de cerrar algunos asuntitos. Si no, había que cerrarlo antes del programa. Claro. Y en estos momentos están pasando cosas. ¿Ves? Hay un oyente que ha dicho ya algo. Ya está escribiendo. Claro. Entonces, mirá lo que dijo. Y yo mismo voy procesando cosas. Ramiro, antes del programa no estaba, como le decía. Bueno, etcétera. Y además eso nos hace estar acá en el programa más parecidos a como estamos en la vida real. Uno nunca está listo para esa primera cita que tenemos con la señorita. Uno nunca está listo para que un hijo se reciba. Uno siempre llega, viste, subiéndose los pantalones, con todo respeto se lo digo, ¿no? Y vas manoteando lo que podés. Claro. Antes, en La Bruja 1.0, teníamos que llegar ya con todo bastante cerrado. Incluso, viste, nos poníamos un poco, porque uno se automentaliza de que, bueno, no, el racismo es esto. Como hemos pospuesto el cierre del programa para 12 horas después del mismo, estamos todavía tratando de pensar qué es, claro. Igual que nos pasa con la primera cita. Tal cual. Venía escuchando tu programa, Carlos, y bueno, estoy de acuerdo con la psicóloga que habló al principio, Leticia, ¿era? Uh-huh. Leticia. Sí, es tal cual, todos tenemos adentro esa semillita. Y yo creo que no es una semillita cultural, yo creo que es algo que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? O sea, cada vez que detectamos algo muy distinto a nosotros, enseguida encendemos las alarmas y, bueno, nos ponemos, por lo tanto, mucho más atentos a eso que es tan distinto, ¿no? El problema es cuando dejamos de ver lo que pasa en la realidad. Frente a lo distinto, como te decía, encendemos las alarmas. Pero si nosotros solamente escuchamos esa alarma, es cuando empezamos a definir al otro y de pronto nos parece que efectivamente hay que borrarlo del mapa, porque atenta contra nuestro status quo, contra nuestra seguridad, contra, no sé, nuestros recursos o lo que fuera. Pero por supuesto es un prejuicio, ¿no? Solamente ¿por qué eso pensamos que atenta contra nosotros? Bueno, justamente porque no lo conocemos, porque no nos tomamos el tiempo, o sea, no hacemos el segundo acto, nos quedamos con la alarma, ¿no? A veces entonces, sí puede atentar, hay cosas que nos pueden hacer daño. Por supuesto, por eso es que la alarma está buena, ¿no? El sentir temor frente a lo distinto no me parece mal. En todo caso, siendo gente que crecemos, digamos, en un entorno sociocultural, sí está es como falto de nuestra parte detener el análisis ahí, no animarnos a conocer eso que es distinto. Eso sí, digamos, es como que hay que trabajarlo de nuevo, ¿no? Bien. Bueno, como le decía, vamos a escuchar en el audio 52 a un judío, él es un amigo nuestro, Adolfo Reutemann. Cuando yo digo amigo, no es que sea amigo, ¿eh? Es que simpatizamos con él, sería. Y aunque no simpaticemos mucho, también a veces decimos que es amigo. Pero Adolfo nos cae muy bien, es argentino, pero funcionario del gobierno de Israel. Es el que cuida los manuscritos del Mar Muerto. Este audio, un poquito más largo, lo hemos escuchado hace 3 o 4 programas, cuando hicimos un programa sobre los rollos del Mar Muerto. Y felicitamos y agradecemos la sinceridad y la precisión de Adolfo Reutemann para hablar de los orígenes del sectarismo, racismo, podríamos decir, en la historia de los judíos. El fenómeno sectario es uno de los fenómenos sociales y religiosos más importantes del judaísmo antiguo. Tenemos que retrotraernos a la época persa, donde podemos encontrar ya el comienzo de este fenómeno en el judaísmo persa. Quiero centrarme en un punto muy importante. En el Pentateuco de Moisés, el quinto libro, es el Deuteronomio. Pero lo importante que es señalar que podemos encontrar, desde el punto de vista de una perspectiva religiosa, un concepto que es el concepto del etnocentrismo religioso, en donde el autor del Deuteronomio ve el concepto de elección del pueblo de Israel como un concepto central en la teología del Deuteronomio. Porque vosotros sois un pueblo apartado especialmente para el Señor vuestro Dios. El Señor os ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que le seáis un pueblo especial. Es decir, aquí aparece el concepto en donde el pueblo de Israel es un pueblo separado del resto de los pueblos, visto desde una perspectiva, como dije, etnocéntrica. entramos ahora en el periodo posbíblico de la época persa, en el libro de Esdras, en donde los retornados del exilio de Babilonia comienzan a casarse con mujeres de la tierra de Israel. Y el texto dice así, en Esdras 9, los israelitas, incluidos los sacerdotes y los levitas, no se han mantenido apartados de la gente del país, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, a pesar de sus odiosas costumbres paganas. Ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esta gente, y por lo tanto la raza santa, la simiente sagrada, se ha mezclado con la gente de otros pueblos, y los primeros en cometer este pecado han sido los jefes y gobernantes. Es decir, como ven acá, claramente la ideología en el libro de Esdras ataca estos casamientos mixtos entre los regresados de Babilonia con las mujeres del lugar. Y es dable mencionar que esta ideología separatista con base biológica probablemente se originó en el exilio babilónico. No estamos hablando de sectas, pero vemos que es el comienzo de una ideología de separación, de lo que finalmente va a ser el fenómeno sectario. Un grupo que se quede, un grupo de elegidos, y solamente a ellos les cabe la responsabilidad de construir el templo de Yahvé, frente a todos los otros que no tienen ese derecho. Es muy impactante, a mi gusto, las cosas que acaba de decir. Pasa que a veces yo creo que estamos como dormidos, ¿no? Y no escuchamos bien. Es una ideología separatista con base biológica. Eso es una forma, un eufemismo, una forma elegante para decir racismo. El racismo inculcado en el Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, o sea, uno de los libros de la Torá, el libro que le enseñaron pacientemente a Jesús de Nazaret a que leyera, incluso a que memorizara. Y Jesús de Nazaret conocía muy bien ese libro, ¿eh? Cuando Jesús de Nazaret dice ama a tu prójimo como a ti mismo, está citando en realidad al Levítico, que era el tercero, no el quinto, el tercero de esa Torá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es judío, no es cristiano. Los cristianos dicen que eso es cristiano, porque han sido enseñados por tradiciones que odiaban a los judíos. Entonces se reproduce en gente incluso muy formada esto, ama a tu prójimo como a ti mismo, esto es cristiano. No es cristiano, es judío. Y también es judío y también cristiano esta cosa, la raza santa, la simiente sagrada, se ha mezclado con estos paganos asquerosos, más o menos. Y esto es en relación al único Dios. Acá se nos complica el tema con el monoteísmo. ¿Por qué decís que se complica? Porque si hubiera muchos dioses, yo tengo el Dios piripipi. Y para ese Dios, yo y mi equipo de fútbol somos los elegidos. Está bien, pero vos tenés otro Dios. Pero si el Dios es uno solo y nosotros somos los elegidos, ¿qué lugar te queda a vos? Bueno, si yo te creo a vos, estoy en problemas, pero si no te creo... Es que yo me creo. Ah, mirá, bueno, eso es otra cosa, pero digo... Entonces yo soy intolerante. Mi lugar es mío, ¿no? Mi lugar es mío y yo no dejo que vos me definas a mí. Entonces Fabiana Kohler, que nos está escuchando, te respondería. A ver. Aprobándote, ¿no? Bueno, somos amigos, ¿no? El racismo a veces es tan profundo, estoy retocándolo un poco, que llegamos a ser racistas con nosotros mismos. Más de una, dice Fabiana, se tiñe de rubia o lo que sea, porque le han dicho que, bueno, que eso es superior. Entonces sí, claro, Martin Luther King también decía unas ideas muy bellas, a ver si lo tengo por acá. Sí, digamos que todo esto tiene como factor común el miedo, ¿no? Siempre es el miedo. El miedo, ese gran aliado que tenemos de la supervivencia, pero que si lo dejas crecer más allá de sus límites, te arruina la vida, ¿no? Todo se basa en el miedo. Lo que decía Luther King, antes de que me olvide, decía lo mismo que vos y que Fabiana, que no haya más racismo, no solo depende de las leyes, sino de que los que son marginados no se pongan en ese lugar, en todo caso. Sí. O sea, si hay alguien que me quiere marginar y yo le creo, entonces sí, yo estoy entrando en el juego. Pero si yo no creo lo mismo que él, no entro, ¿eh? Y es más, equilibro la ecuación, digamos. Él no es el dueño de la pelota, ahora ya somos dos. Sí. No es que eso solucione el asunto. No, porque el racista sigue con su furibundia hasta que me conozca. Mirá, hay muchos ejemplos de ese tema en cuanto a cuando el racismo pasa a las manos, ¿no? O a los tiros. Por ejemplo, violencia racial, digamos, cuando el que es agredido se acerca, pone su cuerpo y toca al racista, el racista para, frena. Hay un contacto humano. Hay de pronto un acercamiento que antes estaba vedado, ¿no? Entonces, frente a ese conocimiento, la violencia cesa. Entonces es cuestión de poder animarse a conocer al otro, ¿no? Nos abrí la cabeza. Sigue hablando Adolfo Reutemann, 2 minutos 15 segundos. Y la tierra de Israel ahora está rodeado de este mundo helenístico, y entonces lo que va a suceder con la tierra de Israel y con los judíos de Judea en la tierra de Israel es que se encuentran acosados por este mundo global, como dijimos, este oikumene, frente a ese mundo global. ¿Qué estrategia adoptar? Estaban aquellos que querían integrarse al mundo global, mientras que otros dicen, eso nos ha traído calamidades y lo que tenemos que hacer es separarnos. Como ven, es la misma polémica que habíamos encontrado ya en la época persa, pero la realidad política, económica, social, religiosa del mundo greco-romano lo que va a hacer es acelerar esa polémica que ya existía en Israel, en donde hay que tomar una posición. ¿Vamos a integrarnos a un mundo global o nos vamos a separar? La bruja de las palabras. Los gobernantes seleúcidas entienden que si quieren realmente contener a estos judaítas belicosos, lo que tienen que hacer es atacar el problema de la identidad. Y los judíos quieren ser distintos y por lo tanto tienen un día de descanso que nadie tiene, como es el sábado, y tienen la práctica de la circuncisión y tienen las regulaciones alimentarias distintas de los otros, que obviamente los separan de todos los demás. Es decir, que otra vez tenemos el particularismo frente a ese intento de integracionista y universalista. Y entonces lo que sucede es que muchos israelitas tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros y prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violando así el pacto sagrado, y en efecto murieron. Es decir, tenemos por primera vez en la historia el concepto del martirio religioso. Es decir, los primeros mártires en la historia de la civilización son estos judíos que sufren estas persecuciones religiosas y prefieren morir antes realmente de profanar las regulaciones y las ordenanzas seleúcidas. Pero otros israelitas, en vez de someterse a la persecución, lo que hacen es levantarse. Y ese es el contexto inmediato del levantamiento de los macabeos. La bruja de las palabras. Así que ahí viene el levantamiento de los macabeos. Estamos hablando del 150 a.C., que es una rebelión por la cual los judíos se liberan durante 100 años de la opresión, en este caso, de estos seleúcidas que eran helenistas. Pero fíjate cómo acá se menciona el tema de la identidad. Lo que hacen estos seleúcidas para destruir a los judíos, para someterlos, es prohibirles las ceremonias, prohibir las cosas que estaban relacionadas con la identidad. Identidad, ¿quién soy? ¿Qué cosas me conforman? Y entonces el otro quiere hacer que yo no sea el que soy, entonces yo me defiendo. Y podría ser que esta sea tal vez el origen de la energía que yo le contaba al principio, esto que pone en marcha a tanta gente buena y qué sé yo. Es como si estuviera cuestionada su identidad por lo otro. También dijo hace un rato Adolfo Reutemann que este sectarismo, este espíritu de nosotros somos los elegidos del Dios y todo lo demás hay que destruirlo, les surge a los judíos durante el cautiverio en Babilonia. Usted sabe que Nabucodonosor llega a Jerusalén, destruye el templo que había construido Salomón y se lleva a todos los judíos ricos y profesionales, digamos, se los lleva como esclavos a Babilonia. Y los tipos están ahí como 100 años, 200 años. Claro, Royman dijo Babilonia, la gente no sabe qué es Babilonia. Mientras eran esclavos, maltratados. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Durante el maltrato los tipos dicen, somos el pueblo elegido. Tienen esta reacción diametral. Mientras les pasaban el trapo de piso por encima, el tipo decía, lo nuestro es grandioso. Pasa que todavía no se están dando bien las cosas, pero lo nuestro es grandioso, Dios nos ha elegido. Con ese consuelo, no sé, es que tal vez sobrevivieron a tantas penurias, tanto maltrato, los judíos, fíjate, ¿no? Ahí aparece. La historia quiso que después ellos, a su vez, fueran perseguidos por este sectarismo que... El origen más claro que yo he encontrado en la historia es este, ¿no? Yo no he visto sectarismo en otros pueblos. Siempre hablamos de Alejandro Magno nosotros, ¿no? Porque Alejandro Magno, a él le habían inculcado el odio a los persas. Se lo inculcó su padre Filipo, se lo inculcó su maestro Aristóteles, porque es cierto que los persas a los griegos los habían tenido a mal traer durante mucho tiempo. Así que Alejandro ya tenía un prejuicio acerca de que los persas eran malo, feo, chancho. Pero ¿qué pasa? Alejandro era un tipo muy especial. Podía ser cruel más que nadie, pero también tipo tenía una almita, señora, para anotar, ¿eh? Llega a Persia y el tipo, no sé qué le pasa, será lo que explicaba Ramiro hace un rato, que alguna persa por ahí se acercó. Puso la mano encima y el tipo cambió de idea. Cambió de idea. Pero estos persas son maravillosos, dijo Alejandro Magno. Y entonces obligó a sus soldados, 10.000 soldados, ustedes se me casan con estas chicas. Y así nació el helenismo. El helenismo era lo contrario del sectarismo. ¿Eh? Y para la época de Jesús de Nazaret, convivían estas dos cosas. Convivían el helenismo, representado en la historia cristiana por Pablo de Tarso, que vivía en Asia Menor, no vivía en el sectarismo judío. Y bueno, un montón de Alejandría, toda esta construcción de la sabiduría entre personas de distintas ideologías y orígenes, en esta maravillosa cultura de Alejandría. Por un lado, el helenismo, por el otro, el sectarismo judío, ¿eh? Entre los cuales, como vamos a ver en el próximo bloque, estaba anotado, por lo menos en principio, Jesús de Nazaret. ¿Eh? Con toda seguridad, su madre, que le pone a su hijo el nombre de un guerrero, de un militar. ¿Eh? Josué. Jesús es Josué, un militar que destruye a los que no son de los nuestros. Ese nombre le pone María a su hijo. Y su hijo Jesús, como vamos a ver en un rato, no era muy helenista, era más bien, nosotros somos el pueblo elegido, sí. Por momentos da otras señales, viste, hay algunos que se están enojando conmigo, pero bueno, para que por lo menos los católicos no se enojen tanto, vamos a traer a un teólogo católico en el bloque que viene. Mientras tanto, para que queden claro que nosotros no tenemos problemas con los judíos, tampoco lo somos, vamos a traer aquí a Daniel Goldman, un rabino, amigo de este programa. Este sí que es amigo de este programa, ¿eh? Es la octava vez que pasamos este audio. Es más, La Bruja de las Palabras, que ya lleva 8 años, 230 programas, es una pantalla para que los oyentes escuchen este audio. Daniel Goldman se ordenó como rabino en 1985 y durante 3 años se desempeñó en Río de Janeiro, discípulo, nada menos que de Marshall Mayer. ¿Cuáles son tus dudas existenciales? Bueno, muchas. El tema de la muerte es una de ellas. ¿Qué duda existencial tenés con la muerte? No, tengo... ¿Algo ligado a la existencia de Dios? No creo. Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí. Sí, por supuesto. No sé, a veces tengo mis... yo con la idea de Dios tengo mis idas y vueltas. O sea... Soy un secular con dudas, o a veces soy un religioso con poca fe, ¿no? Depende del momento, ¿no? Y expresar esta cuestión de creo en Dios, yo diría, es una expresión que tiene que ver nada más que con términos paganos. Dios es una abstracción tal que el hombre no puede imaginarse de qué se trata.